Le metemos bien chingón, gon, gon en modo avión. Ella quiere guarachita, no le ponga reggaetón. Ella quiere guarachita, no le ponga reggaetón. Esperando a que venga la blanca y la rosa.